Hay muchas razones para escuchar En Fuga. Esta es una de ellas. Bueno, les cuento que... creo que se los había dicho la otra vez, pero que hay dos horarios que circulan por ahí, de esta actividad, de 9 a 12 y de 9 y media a 12 y media. Con lo cual, a Jorge yo finalmente le transmití 9 y media, que es el invitado de hoy que nos falta que esté, porque acá está, y Pablo está acá. O sea que le decía que te había dicho 9 y media, está bien, está muy bien. Así que ya estamos todos. No, porque había dos informaciones. Bueno, es un gusto estar con ustedes. Les digo algunas cosas formales nomás. Por acá hay unos certificados para quienes necesiten dejar constancia de que estuvieron en esta actividad. La otra cuestión bien importante es que la próxima, el próximo encuentro, que es el sábado que viene, está bien que vengan a las 9 porque vieron que es uno... empieza tranquilo, pero está, hola, ahora sí. Va a ser en el aula magna, y lo mismo la del 1 de septiembre, o sea que ahí vamos a estar bien cómodos. Bueno, tenemos un problema, ¿vieron? Yo no sé cómo hacer. No, acá ahora, ¿vieron? ¿Por qué está funcionando el micrófono? Yo ya me cansé el brazo. ¿Escucharon a Sebastián? Dice que esto es sostener un discurso. A ver. ¿Sí? Opa, va. Bueno, tratémoslo con cuidado. Bueno, vamos a empezar, un segundo. Estamos hoy juntos para compartir el trabajo con Sebastián Lema, psicoanalista y maestrando en psicología clínica de la maestría de nuestra facultad. Pablo Giracaro, también psicoanalista y maestrando en la maestría de psicología clínica de nuestra facultad. Y Jorge Bafico, también psicoanalista y docente en esta casa de estudios de psicopatología. Y la presentación la va a hacer Sebastián, en realidad. Yo quiero decirle, porque Sebastián además va a coordinar la actividad. Y aquí también está Alba Fernández, que forma parte del programa Clínica Psicoanalítica y Fronteras Disciplinares. Yo voy a decir una cosita. Hola. Voy a decir una... Hola. Una cosita bien cortita nomás, porque bueno, ellos tienen mucho para hablar. ¿Qué fue lo que escribí para comenzar hoy? Ah, algo más antes es que... a ver, aquí hay muchas personas, o sea, están los estudiantes de los grupos de Sebastián, Marcelo, Pablo y mío, que además tienen esta actividad obligatoria porque es un disparador del comienzo del trabajo en los seminarios en septiembre. Pero además hay muchos estudiantes de otros grupos. Bueno, entonces la cuestión es que el que no pueda de los grupos para los cuales es obligatorio asistir, yo les había dicho la vez pasada, creo, pero se los reitero, si se encargan ustedes de conseguir la grabación, la escuchan, escriben en al menos una carilla y se la entregan al docente respectivo, la que viene, escriben las impresiones. O sea, la idea es que participaron. Bueno, si no estuvieron, igual la escucharon y escribieron, eso es realmente participar también. Entonces, hay un grabadorcito que es particular, pero después hay una compañera, Claudia, que ya grabó la reunión anterior, está muy bien el audio, y estamos haciendo en esta semana, ya sale, tratativas para que eso suba a la página. ¿Tá? Y entonces de ahí, en lo posible también, que las otras grabaciones también suban a la página. Entonces, hoy nos convoca la clínica psicoanalítica y la psicopatología. Yo no sé si es y versus psicopatología psicoanalítica, o sea, entre, no sé, clínica psicoanalítica y patología, tenemos esos dos significantes que nos guían. El psicoanálisis alberga la subjetividad, se ocupa de las construcciones en las que el cachorro humano nace, se conforma, vive, enferma y muere. Y en ellas se enreda. Extraños barullos que determinan nuestra ficción, nuestra vacuidad, nuestra pasión, amor, suicidio o locura. Y ello nos concierne a todos, sin excepción. En nuestra singularidad nos encontramos en colectivo. Hay algo que hacer con las heridas, con las que venimos. La del amor, la de la muerte, la de la vida, como decía el poeta Miguel Hernández. Es lo que el psicoanálisis, es lo que para el psicoanálisis o en el psicoanálisis será la erótica. Tensando estas tres, amor, vida y muerte, albergando un cuerpo que sufre, que duele y que goza, en un lazo social que lo encuentra y lo produce. Por eso los efectos discursivos inventan, crean subjetividad, ¿verdad? Que acompaña el devenir de los tiempos en lo que hace las circunstancias histórico-sociales. Es aquí donde se sitúa la tensión, pues en este punto algo cojea, algo no funciona. Y entonces surgen las formas que lo nombran, a lo que no anda hay que nombrarlo. Y allí nuevas tensiones, entre conceptos, disciplinas, campos de saber y prácticas. La polis alberga. Las ciudades alojan lo que no conforma, es decir, nada exento de dimensión política. Psicoanálisis y psicopatología, entonces. Psicopatología psicoanalítica, psicoanálisis o psicopatología. Lo cierto es que nombrarlo loco es nombrarlo humano. No podría ser de otro modo. Aunque en este nombre existe la loca, también loca, posibilidad de etiquetarlo humano, sujetarlo, describirlo, adaptarlo y tornar su cuerpo aséptico. La propuesta del psicoanálisis, tal como lo entendemos, es bien otra, pues ella apunta a la construcción de una subjetividad responsable que no elimina el dolor, la locura, la pasión, la herida, sino que encuentra las vías responsables, nuevamente, para un destino colectivo que nos involucra a nosotros en nuestros encuentros y desencuentros en el lazo social. Paso a Sebastián Lema, entonces. Gracias. Pues vamos a ver un poco de cómo va a ser la organización de hoy, de este teórico. Vamos a hacer en la primera parte, como fue la vez pasada, vamos a hacer un parate de la mitad para que podamos descansar y tomar algo. Vamos a hacer dos presentaciones en esta primera mitad. Primero vamos a escuchar a Jorge Grafico. Grafico es psicoanalista, es docente de esta casa de estudios hace tiempo. Ha trabajado especialmente el área de la psicopatología, digamos, en su relación con el psicoanálisis. Y bueno, tiene variadas líneas de investigación sobre el tema. Especialmente es muy conocida su trabajo sobre el tema de la criminalidad, digamos, en general, porque no sé cómo quiero plantearlo. Después vamos a hacer vamos a escuchar a Pablo Fidacaro y después en la segunda instancia yo voy a hacer una intervención y vamos a establecer una instancia de debate para un poco, bueno, ver qué líneas comunes encontramos, qué líneas divergentes, porque nos pareció interesante este tema, porque es un tema que en nuestro medio se está trabajando bastante y es un tema polémico y nos parecía que estaba bueno que se pudiera dar una instancia de trabajo donde, bueno, no todos los que van a escuchar hoy van a ir en la misma línea. Y bueno, un poco es la idea de trabajar eso. Así que bueno, le cedo la palabra a Jorge. Bueno, buenos días. Muchas caras conocidas, veo, por suerte. Bueno, la invitación fue hablar un poquito de esta cuestión de la psicopatología y del psicoanálisis. Yo pertenezco al área, porque todavía son áreas de psicopatología, desde hace un tiempo, y también me considero psicoanalista. La cuestión es cómo marcar la diferencia entre una y otra cuando en realidad tiene puntos de divergencia y tiene puntos de encuentro, ¿no? De alguna manera, la psiquiatría clásica, que seguramente ustedes están estudiando, están leyendo, que tiene que ver con Henry Ey, que me imagino que lo han visto, ¿verdad? Está en la psicopatología, toma elementos de la psiquiatría clásica, de la psiquiatría francesa y de la psiquiatría alemana. Y de alguna manera es donde se ha nutrido el psicoanálisis. El psicoanálisis tiene mucho que ver con esa clínica francesa y alemana del siglo XIX y el siglo XX. Que justamente la palabra clínica supone el hecho, una cama, que tiene que ver donde se acuesta alguien. Si se ponen a pensar, un poco clinicar, como decía Lacan, tiene que ver con eso en el psicoanálisis, ¿no? De recostarse en un diván y poder hablar. Y eso tiene mucho que ver también con la psiquiatría clínica. Pero en estos tiempos que nos atraviesan, que son tiempos bastante difíciles para el discurso psicoanalítico, por los embates de las neurociencias, nos encontramos con una psiquiatría diferente, ¿verdad? Que es la psiquiatría americana, que de alguna manera ha monopolizado el discurso psiquiátrico actual. Hoy parece que la palabra no es importante. La clínica como tal, ese lugar que se recostaba el sujeto para hablar, ya no es importante. ¿Por qué? Porque ahora es todo biológico, o por lo menos se apunta a ello, ¿no? A una psiquiatría casi molecular, donde la palabra del sujeto no tiene importancia. Y frente a eso nos encontramos hoy nosotros, los psicólogos, hablando de terminología psiquiátrica desde el DSM-4, que creo que tenemos que conocer, que necesariamente tenemos que manejar, pero no quiere decir que tenemos que generar una adherencia a él. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la base del DSM-4, de la psiquiatría actual, es una base farmacológica. O sea, no importa la palabra del sujeto. No importa lo que el sujeto diga de lo que le pasa. No importa su subjetividad. Lo que importa básicamente es otra cosa. Por eso ya no hay cama, no hay clínica, no hay clinical, como decía hace un rato que decía Lacan. Hoy, los grandes cuadros nosológicos, psiquiatría, que planteaba la psiquiatría clásica como histeria, neurosis obsesiva, fobia, psicosis, perversión, han desaparecido en los manuales nuevos americanos, mucho más en lo que se viene, que es el DSM-5, ¿no? Y hoy somos un conjunto de estados o trastornos que tenemos un nombre. ¿Bien? Hoy lo que nos pasa no importa, es decir, la historia que nos determina no interesa para la psiquiatría actual. En ese punto somos sujetos mudos. No hay palabra. Hoy pertenecemos a algo, ¿no? Podemos ser bipolares, depresivos, ansiosos. Es un poco lo que estas palabras que antes eran técnicas y estaban reducidas a determinados lugares, hoy se habla en todos lados. El otro día me encontré con algo fantástico, ¿no? Yo sé que ustedes no ven televisión porque los estudiantes de psicología, por ejemplo, son muy intelectuales y no ven televisión, yo veo televisión. Y me encontré con un personaje fantástico, que seguramente ustedes lo han escuchado por ahí, que se llama Matías Alé. ¿Lo conocen? Este muchacho es un semental italiano, es una cosa. Se ha volteado medio Argentina, es una cosa que aparecen mujeres todo el tiempo que hablan de él, ¿no? Y este muchacho, claro, ha tenido tanto problema con las mujeres, porque además como es mediático, esto se repercute por todos lados, que el tipo hace un mea culpa y dice, el problema es que yo soy adicto al sexo. Y lo sitúa como una enfermedad lo que él hace, y no como un tema de responsabilidad. ¿Qué quiero decir con la responsabilidad? Yo no lo estoy juzgando moralmente, lo que digo es que el sujeto interviene en lo que hace. Pero ¿qué pasa? Al decir, y si yo soy un adicto al sexo, como Michael Douglas, por ejemplo, me declaro no responsable del acontecimiento. ¿Qué es lo que está pasando actualmente en esto de la psiquiatría, donde no hay responsabilidad? Yo creo que ese es el gran problema que está pasando hoy en este terreno, ¿no? No somos responsables de lo que nos pasa. Es decir, nuestras historias no nos avalan nuestras patologías. Nuestras patologías nos preceden. Vienen de algún gen que en algún lado está, aunque no se haya descubierto aún, y dice, soy tal cosa. Soy adicto al sexo, soy anoréxico, soy bulímico, como en mi caso anoréxico sería difícil, pero bueno, soy anoréxico, soy bipolar, es decir, puedo ser una cantidad de cosas, pero que mi historia no está en juego. Entonces, aquella psiquiatría clásica, que por suerte hoy se sigue dando en facultad, no sé hasta cuándo, pero se sigue dando, tiene mucho que ver con... ¿Se escucha ahí, no? No. Esto es una maravilla, ¿no? ¿Hola? Ahí sí, es una maravilla, esto es una facultad. Tiene que ver con que el psicoanálisis es uno de los pocos bastiones actualmente donde la historia del sujeto es respetada como tal. Y donde el sujeto está determinado y es responsable de sus actos. Que eso es un poco lo que apuntamos los psicoanalistas cuando trabajamos con un paciente. Es decir, que el sujeto se puede hacer cargo en algún punto de su historia. Y es justamente lo que no está pasando hoy en la psiquiatría actual. La psiquiatría actual, donde... ¿Ahora sí? ¿Ahí sí? Sigo dando vueltas al cable, ¿no? La psiquiatría actual que en realidad justamente le dice al sujeto, no importa lo que usted diga, nada es válido de esto. Por ejemplo, hoy no es el día. Habría que buscar otro, ¿no? Hola. ¿Te animás a poner un punto de Dios, señora? Hola, ¿ahí sí? Hoy, en la medida que ande esto, por ejemplo, lo que era antes una depresión neurótica y una depresión psicótica eran cosas bien diferentes. El modo de abordaje de una depresión neurótica, por ejemplo, probablemente no tuviera que ver con psicofármacos y sí tuviera que ver con un acceso a la palabra, que el sujeto pudiera decir qué le pasaba sobre esa depresión. Que determinaba ese estado. Una depresión psicótica seguramente sería diferente a esta depresión neurótica y quizás sí sería medicada de otra forma con fármacos aparte de una terapia o no. Hoy la psiquiatría no atiende la singularidad de ese sujeto, sino que dice, bueno, este sujeto tiene un trastorno depresivo y la medicación básicamente puede ser la misma. O sea, estamos hablando de estructuras diferentes que eventualmente pueden tener la misma medicación. Esas son las cosas que hoy están pasando y que de alguna manera, digamos, me parece que está bueno poder decirlo, ¿no? Elizabeth Dubinesco tiene un libro que es muy interesante, que se llama ¿Por qué el psicoanálisis?, donde ella plantea una cuestión que Alain Renaud plantea también, que llama la era del individuo. Es decir, ha desaparecido la época del sujeto y ha aparecido la época del individuo, donde el individuo es pensado no como alguien que porta una historia, sino como una especie de clon de otro que tiene determinados síntomas. Síntomas que se reproducen y empiezan a aparecer grupos de alcohólicos, grupos de drogadictos, grupos de bipolares, como que todos comparten una misma historia. Cuando en realidad me parece que la apuesta del psicoanálisis sí es importante, y yo agradezco este espacio para poder decir estas cosas, es que lo que importa es la historia de ese sujeto y no todas las depresiones son iguales, no todas las ansiedades son iguales, no todas las PDA son iguales. Hace poco salió un artículo en el diario donde al laboratorio Glaxo y al laboratorio Abbott los multaron en Europa. Por ejemplo, a Glaxo los multaron con 1.780 millones de euros. Digo, es dinero, ¿no? 1.780 millones de euros por, digamos, hacer una campaña publicitaria de un medicamento que en realidad abarcaba zonas que no correspondían. Es decir, lo que se están dando cuenta, en Europa, por ejemplo, es que la agresividad en la publicidad de las medicaciones hace que la gente también enferme. ¿Por qué? Porque de alguna forma atrapan a la gente de una enfermedad. Si los multaron con 1.780 millones de euros, imagínense lo que deben haber vendido. Si se ponen a pensar, la venta de psicofármacos y de fármacos en general, después de la venta de armas y de drogas, es lo que más dinero mueve en el mundo, ¿no? Estamos hablando de un tema que no es fácil, porque obviamente tenemos todas las de perder. Es una cosa que los psicoanalistas también tenemos que pensar, que vamos a hacer de aquí en adelante con un discurso que cada vez es más débil en la sociedad, donde el tiempo del consumismo y del ya y de ser feliz todo el tiempo, y donde uno no puede hablar porque no importa, está teniendo incidencia directa. De hecho, si uno se pone a pensar, las patologías que más se ven en este tiempo, es decir, las manifestaciones clínicas que más se ven en este tiempo, tienen que ver con la transgresión y con la desolación. Es decir, la sintomatología actual ha cambiado. Los pacientes freudianos ya no vienen al consultorio. Eso no quiere decir que las estructuras freudianas no sigan tal cual, pero los pacientes ya no vienen a hablar por problemas sexuales, vienen a hablar por otras cosas. En un tiempo donde estamos hiperconectados, el sujeto está cada vez más solo, y es por eso por lo que habla, o el sujeto tiene una gran necesidad de transgredir. Por ejemplo, salió un librito nuevo, ahora, que se llama 100 cicatrices, no sé si ustedes... 100 cicatrices, es una novela, pero es un libro testimonial de un adolescente que cuenta, uruguaya, que cuenta que se corta, que toma alcohol, que es transgresora. Es decir, ese discurso que se viene escuchando en otros lados, como Absurda de Cielo Latín, es un libro bastante conocido, o Ciencia Quizás Antes de Dormir, de Melissa P., o Nación Proyac, en Estados Unidos. Es decir, un discurso femenino, sobre todo, que en realidad es un discurso como bastante histérico, pero que se empieza a disfrazar, se empieza a poner otras ropas que tienen que ver con la depresión, y se definen desde ahí. Es decir, pero que tienen mucho que ver con la transgresión. Son sintomatologías que de alguna manera me parece que son, que tienen que ver con esta época, porque la sintomatología tiene que ver con la época que la atraviesa. Esto fue como simplemente un pequeño dislate, pero en realidad lo que yo quiero trabajar con ustedes, si me lo permiten, es un caso clínico, porque me parece que la forma más interesante de entrar en esta cuestión es por la clínica. Y estuve pensando qué trabajar, y me parecía que era interesante poder trabajar un caso que vi hace muchos años de un paciente. Yo tengo bastantes locuras, ¿no? Una de ellas es cuando voy para algún lugar que conozco, por ejemplo, paso por acá porque está Narvaja, y digo, el viejo barrio. ¿No? El viejo barrio a mí me hace pensar en cuestiones afectivas, ¿no? Cuando paso por el Prado, que fue el barrio donde nací, digo, el viejo. Ya es una burbuja que mis hijos me miran como diciendo, qué pelotudo, mi padre. Pero el viejo barrio en realidad era una frase de un paciente que me traía a la consulta 2x3 y me decía, el viejo barrio, y medio casi eufórico, pero el viejo barrio para él no tenía ninguna implicancia afectiva. Como si de repente puede ser para mí, y me imagino que para la mayoría de ustedes. O sea, es una frase de un paciente que de alguna forma pasó a pertenecer a mi patrimonio personal, ¿no? Esta cantinera de Pablo, un ex paciente, que cada tanto traía, lo decía a viva voz, casi vociferando, era un individuo bastante particular en su presentación. Hacía más de una década que no le veía, y aún se me aparecía su frase rimbombante cuando pasaba por el barrio El Prado, lugar donde viví mi infancia y niñez. La fantástica novela El Mundo, de Juan José Millás, libro que le agradezco a Naomi que me haya hecho hace muchos años ya la recomendación. Por ejemplo, Juan José Millás es un periodista y escritor español que escribe en El País de Madrid, que ganó la novela Planeta 2007, es un libro que les recomiendo, que lo pueden bajar por internet porque está agotado, que es fantástico, ¿no? Que describe desde una óptica personalísima cómo su familia y un barrio casi kafkiano influyeron en su fobia. El tipo era, yo creo que era un gran obsesivo, pero en realidad tenía síntomas muy fóbicos, que ahora les voy a contar cuáles son. En una de las tantas anécdotas biográficas que tiene el libro, en una fiesta en la cual era el invitado de honor, detalla su espanto a los espacios cerrados. Estamos entrando en una temática de las fobias que quizás sea bastante común, ¿no? Es decir, mucha gente tiene pequeñas fobias o grandes fobias, el problema es cuando las fobias inhabilitan, ¿bien? Millás padecía de ataques de ansiedad, fobia, dicho de otra manera, que le impedía respirar en lugares cerrados o con mucha gente. Tenía terror a quedar atrapado por miedo a que pudiera ocurrir alguna catástrofe y no pudiera escapar. La muerte es el tema central en estas sintomatologías. Esto le generaba dificultades en el relacionamiento social, ya que trataba de no concurrir a eventos sociales. La mayor parte del tiempo se pasaba encerrado en su casa, a no ser cuestiones imposibles de evadir, como el trabajo o algún acontecimiento especial, como esta fiesta en cuestión. De un individuo que realmente su fobia le generaba muchos problemas, ¿no? Tenía la rara manía cuando viajaba a algún país de llevar en la valija varios metros de un hilo de nylon muy resistente, por si el hotel se incendiaba o tenía que escapar por una ventana, ¿no? La reunión en su honor empezó tranquila para mí ya, sin embargo, a medida que pasaba el tiempo y llegaba más gente, empezó a sentir la falta de aire. Dicho de otro modo, se empezaron a producir los síntomas de un ataque de ansiedad, de una crisis de pánico, que creo que todavía ustedes no vieron en psicopatología, o ya lo vieron. Bueno, lo van a ver. El problema mayor fue cuando este individuo que estaba en un comedor, por ejemplo, tuvo que ir hasta la cocina. Imagínense, hasta la cocina, que serán 2-3 metros en una casa, ¿no? El autor español utilizó una metáfora maravillosa. Describió la cocina como una pieza en forma de útero. Piensen más o menos un útero y seguramente uno se debe sentir medio apretado ahí, ¿no? Así es como este hombre se representaba. Esto es una imagen que a mí me parece que solo un fóbico puede describir. El fóbico es un individuo que tiene una gran representación visual. Habla mucho con imágenes, ¿no? Y ya no es la excepción, ¿no? Así se sentía este hombre, agobiado por la cantidad de gente y la falta de aire. Cuando quiso escapar de allí, sintió que no tenía las fuerzas suficientes. Estamos hablando de poco más de, digo, ¿no? 2 o 3 metros. Sin embargo, para él parecían kilómetros. Estaba perdido, sin escapatoria y, lo peor, derrotado. Igualmente se armó de todo el valor del mundo e intentó atravesar el pasillo atestado de gente, hablando de una verdadera masa humana. Así describe, en el momento que tiene que pasar de la cocina nuevamente al ese living, que había una terraza, él habla de masa humana. Imagínense la imagen, ¿no? Ya no son personas. Millás, en ese momento, más álgido de su ataque de pánico, creía morir. La situación en el medio del corredor era desesperante. Comprendió que la única posibilidad que le quedaba consistía en tomar aire, aguantar la respiración y abrirse paso entre aquel océano de cuerpos, otra frase de él, ¿no? Hasta alcanzar una zona con el suficiente oxígeno para sobrevivir. Empujado por la desesperación, buscó la salida de aquel útero y comenzó a parirse a sí mismo. ¿No? Eso lo dice él, ¿eh? Una bella metáfora de un público, ¿no? Esta situación loca llamaba la atención en la gente que se detenía a observarlo. Al escritor español poco le importó, ya que estaba su vida en juego. Extenuado, por fin logró abrirse paso, sin perecer en el intento, y para su tranquilidad y la nuestra, llegar a la ansiada terraza. Eso es una escena de un ataque de pánico, ¿verdad? De un individuo que realmente tiene una forma de pensar como muy espacial en relación a los espacios, donde siempre andaba con algún método de escape, como esas cuerdas que llevaban la valija, y su mundo lo vivía en función de agujeros, de lugares para poder escapar. Eso es la cabeza de alguien que tiene muchas cosas fóbicas, ¿no? Esta cuestión que les traigo, que para mí se asemeja a una viñeta clínica, aunque se trata de una novela biográfica que digo, les recomiendo realmente, nos transmite de alguna manera la forma de sentir de un fóbico, pero además después nos va relatando cómo esa fobia tiene mucho que ver con su barrio, con su infancia, con sus amores, con su amigo que se muere cuando es muy niño. Es decir, va tratando como una especie de un ejercicio analítico, una especie de psicoanálisis, de ir relacionando su vida a Precourt, tirándola para atrás. Ese es Millás. La emoción e intensidad que transmitía el viejo barrio para Millás era bien diferente que para Pablo, que es el paciente que quiero hablar. Para él, más allá de esa rimbombante forma de decirlo, que me gustaría imitarlo pero no podría porque su voz era bastante más aguda que la mía, El viejo barrio no significaba nada. El viejo barrio podía ser cualquiera para él. Podía ser el centro, el Parque Rodó, cualquiera podía ser el viejo barrio. Nunca supe dónde había nacido. Nunca habló. Si bien habló de su infancia, nunca lo hizo referencia a un lugar específico. Su mundo podría haber sido cualquiera. Por lo tanto, no había ninguna implicancia afectiva en esa frase, el viejo barrio. Tampoco se trataba de que no le importara dónde hubiera vivido, porque también podría ser al revés. Es decir, de eso no quiero hablar, o de mi infancia no quiero hablar, o prefiero no decir cuál era mi barrio, porque me da vergüenza, por ejemplo. No había ninguna carga afectiva. Al igual que el escritor español, mi paciente tenía ataques de pánico, pero sin la poesía de aquel. Eran pinceladas toscas que no alcanzaban a realizar una novela de su vida. No podía historiarlos o darle un sentido, si bien compartían sus aspectos manifiestos, a saber, palpitaciones, sudoración, temblores, molestias precordiales, náuseas, despersonalización y temor a la locura, cuestiones bien comunes en un ataque de pánico, el pánico de Millás, que giraba eternamente en los espacios, necesitaba generar su mundo en relación a la posibilidad de escapar, mientras que Pablo tenía accesos de ansiedad, pero su conflicto de base giraba en otras cuestiones que no tenían nada que ver con el escapar. Eran algo mucho más primario. Se trataba de una perplejidad producida por ciertos significantes que se le presentaban como enigmáticos sin que pudiera intentar reducirlo a un delirio. Saben que el delirio no es propiedad de la psicosis. El delirio se puede dar en otras estructuras, por ejemplo en la neurosis. Pero acá se trataba de una perplejidad que ni siquiera podía armarse a través de un delirio. Ahora vamos a ver qué quiere decir eso. Paula hablaba del pasado y del presente como si fueran lo mismo, quedando en el que escuchaba la posibilidad el poder diferenciarlo. Trabajó toda su vida en el mismo trabajo y era percibido con su entorno como un personaje que no dejaba, en el mejor de los casos, de ser simpático. Ustedes vieron que hay algunos trabajos, sobre todo en el área pública, y no estoy hablando de la Facultad de Psicología, por favor, no se entienda mal, donde hay algunos personajes, ¿vieron? Tipos extraños, pero que son pintorescos. Bueno, Pablo era uno de ellos. Trabajaba en un empleo público, en un lugar que había mucha gente, y el individuo se sostenía ahí sin problemas graves, ¿no? Obviamente eso probablemente en un trabajo que no fuera público no hubiera resistido demasiado tiempo. De alguna forma sus propios compañeros lo iban como ayudando, lo iban conteniendo en esa cuestión bastante errática que tenía. Venía siempre a la consulta, pero parecía que no hubiera una secuencia cronológica. Hay pacientes, sobre todo los obsesivos, que vienen como con un formato y dicen, ¿en qué me quedé la sesión anterior? ¿No? Como que fuera una especie de capítulo, ¿no?, de su vida. Bueno, en el caso de Pablo, justamente eso es lo que no había. ¿Sí? No había ningún tipo de cronología. El análisis no deja de ser como una novela que el paciente va armando, a la que va dando un sentido. En algunos pacientes, como el caso de los psicóticos, eso no es posible. Había pasado la mayor parte de su vida en diferentes tratamientos antes de comenzar el análisis conmigo. O sea, no era virgen este hombre, ¿no? Tenía un recorrido por psicoterapias diferentes. Había pasado por terapias de grupo, por terapias conductistas, por terapias clenianas, por terapias focales y hasta se aventuró a hacer un psicoanálisis. O sea, era un individuo que tenía una gran experiencia terapéutica, por así decirlo. Y en todos iba por lo mismo, para hablar. Hoy que hablábamos, ¿no?, hace un rato de la importancia de la palabra. Pero el hablar de este individuo era bastante diferente al que, por ejemplo, podría haber sido el caso de Millás. Se supone que para hablar de lo que le pasaba, pero ahí estaba el problema de Pablo. ¿Qué era lo que le pasaba? Y no le pasaba nada. Por lo general, ustedes, me supongo que muchos de ustedes están o han hecho alguna experiencia terapéutica, ¿verdad? Y uno va a tratar de explicar algo que no entiende, por lo general, ¿no? Es decir, está angustiado, tiene un conflicto de repente no puede resolver, e intenta darle un sentido. Se trata un poco de eso, de armar la novela de nuestra vida, esa novela que no entendemos demasiado. Bueno, en el caso de este hombre, no había novela. Todo podía ser importante o no significar nada. Su novela no tenía un argumento, igual que su mundo. ¿Van entendiendo a Pablo un poquito de qué se trata el caso? Ni siquiera era una mala novela terminada a los tropiezos. Muchas veces pasa, ¿no? En algunos pacientes. Todo podía ser importante, como decía, o no significar nada. Era un discurso errático y vacío. Un murmullo de palabras inconexas que no precisaban necesariamente un puerto donde recalar. Pablo era un loco, entre comillas, adaptado a los parámetros sociales, con ataques de pánico estrendosos. Estaba muy lejos de poder anclarse a algún lugar. Seguramente por su importante ansiedad y por ser demasiado parlanchín, era un individuo realmente que verborrágico, ¿no? Que se movía, se paraba, por ejemplo, y, no sé, obviamente no hacía diván, ¿no? Porque el diván para Pablo hubiera sido un riesgo. Pero un individuo que se paraba de su asiento y de repente gesticulaba y gritaba, vociferaba, pero en realidad es como que no había un anclaje ideológico en lo que decía. Pablo no mostraba lo más importante en este accionar tan loco, que era algo escondido que él no podía decir. Su lenguaje estaba oscurecido de significación, lo cual es muy común en la psicosis, algo bien diferente a la fobia que hablamos hace un rato. Su errar de terapia en terapia, de alguna manera, marcaba la singularidad de su psicosis. Pablo estaba mal diagnosticado, porque nunca fue diagnosticado como un psicótico. Siempre fue diagnosticado como un fóbico, seguramente porque esa mascarada, esa fachada que tenía de ansiedad, hacían que lo vieran rápidamente como un fóbico y era medicado con Aceprax. El Aceprax, no sé si ustedes saben, es un ansiolítico derivado de las benzodiazepinas, que, digamos, para los ataques de pánico y para las crisis de angustia funciona muy bien, pero entre sus efectos secundarios más importantes es que genera una gran ansiedad, una gran adicción. Yo he visto síndromes de abstinencia al Aceprax. Me acuerdo de una mujer que tomaba 6 Aceprax por día, lo cual era bastante, y bueno, el médico se los corta radicalmente. Y yo, realmente, desde el tiempo que trabajaba en la cárcel como psicólogo, nunca vi síndromes de abstinencia tan fuertes como el de esa mujer. Quiere decir que la medicación, hay que tener cuidado hasta dónde, ¿no? Bueno, en el caso de este hombre, de Pablo, estaba medicado con Aceprax, ¿no? Y tomaba bastante Aceprax por día. Eso lo había hecho, entre otras cosas, un adicto a los ansiolíticos. También él erraba por diferentes psiquiatras, ¿no? No tenía un psiquiatra de cabecera, sino que él iba repitiendo la medicación. Vieron que en las mutualistas los psiquiatras atienden rápido y si el tema es repetir la medicación, mucho mejor aún. A veces Pablo, en algunos momentos, salía de la locura parlanchina y de la crisis de pánico y se instalaba en un escenario completamente diferente. De esto, los distintos psiquiatras nunca se habían enterado. Se trataba de un viraje a la paranoia. Cuando eso ocurría, no duraba más de algunos días. La gente hablaba de él en forma injuriosa, lo envidiaba y lo vigilaba. Eran pequeños momentos, duraban 2 o 3 días máximo. En esos momentos el sentido lo desbordaba y se sentía perseguido. Empezaban a aparecer lo que en psiquiatría se conocen como intuiciones e interpretaciones delirantes, ¿no? Todos podemos tener un poquito de una interpretación forzada, ¿no? Cuando alguien nos dice algo y entendemos otra cosa. Suele pasar muchísimo eso, ¿no? En lo hablado y en lo escrito, ahora con las redes sociales, por ejemplo. Pero en Pablo se trataba de algo como bastante más complejo, ¿verdad? En ese momento... Hola. Ahí sí. ¿No? Hola. Ahí sí. Veníamos bien, ¿eh? En ese momento, el sentido lo desbordaba y se sentía perseguido. Por lo general, eran sus compañeros, una especie, ¿no?, un delirio, una pequeña armazón de un delirio, sus compañeros que lo acosaban. Su trabajo se transformaba en una atmósfera policíaca, casi como una serie de espionaje. Allí aparecía un mundo peligroso y agobiante, con una trama precisa y paranoica. Pero por alguna razón, por eso digo esto de los empleos públicos, ¿no?, compañeros, probablemente producto de tantos años de conocerlo, lo dejaban pasar. No le dan pelota. ¿no? Porque si los compañeros le han dado pelota, ¿no? Esto podría haber sido mucho más trágico. No le dejaban correr y bueno, duraba unos días y se terminaba. El compañerismo a veces pasa por tolerar los momentos de locura del otro, y esto parecía ser el caso, ¿no? Estas manifestaciones, es decir, ese errar por la vida de una forma palanchina y ansiosa, y estos virajes paranoicos convivían en él por bastante tiempo sin ningún tipo de problema. Y tenía un espacio donde sí podía desplegar esta locura, esto de estos virajes, que eran las terapias que él hacía. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? Él iba de análisis, terapia de grupo, iba como hablando estas cosas, y el efecto de solamente hablarlo hacía que esto se calmara para él. Trabajamos por bastante tiempo con Pablo, sin generar en él una demanda, ni una provocación, ni siquiera una queja, cuestiones bien comunes en cualquier tratamiento. Pablo era un verdadero misterio. ¿Qué lo hacía sostenerse en un psicoanálisis? Con el tiempo me di cuenta que su análisis, conmigo, se manifestaba como un recorrido más, otro camino posible de esos múltiples que él había transcurrido. Pinceladas toscas, como dije antes, de una novela que nunca escribió. Errante, donde todos los caminos eran solo y nada más que caminos, sin norte. Nada le indicaba la vía como un cartel de señalización para guiar su vida. Y uno, las cosas pasan. Es decir, uno no puede evitar que las cosas sucedan, porque la vida nos presenta diferentes cosas, ¿verdad? Esa irrupción de lo real es absolutamente inevitable. No podemos evitar una descompensación de un psicótico. La podemos provocar. Ya lo decía Lacan, ¿no? Si ustedes toman un paciente que es un prepsicótico, ¿qué quiere decir? Que es una psicosis que no deliró, y lo tratan como un neurótico, lo interpretan, ¿no? Bueno, lo que van a obtener es un psicótico. Es decir, nosotros con la palabra podemos descompensar a alguien, pero es muy difícil poder evitar que un individuo se descompense. Si ustedes ven la película Cisne Negro, por ejemplo, no sé si la han visto, digamos, uno podría decir, porque lo escuché por ahí, creo que es un disparate, que lo que habría que haber hecho era haber sacado al director de esa obra y esta muchacha no hubiera delirado. No, hubiera delirado igual. Hubiera delirado igual, simplemente que hubiera delirado en otro momento, porque hay determinadas situaciones que confluyen y hacen que una persona explote en el delirio. ¿Bien? Por una pregunta que no puede responder. Bueno, ¿qué pasó acá? Entre los tantos psiquiatras que fue Pablo, uno, capaz que muy joven, con muchas ganas, lo escuchó desde otro lugar. Primero, lo escuchó. Se tomó un tiempo de escucharlo. Y se dio cuenta, muy sagazmente, que este individuo en realidad no era un fóbico, sino que era un adicto a la Ceprax y que era un psicótico. Entonces lo que dijo es, bueno, vamos a cambiarle la medicación. Vamos a sacarle la Ceprax, vamos a empezar a medicar con una farmacología antipsicótica, que es lo que... Y vamos a ver qué pasa. ¿Qué es lo que pasó? Algo increíble. Empezó a delirar como nunca en su vida. Sus compañeros realmente se convirtieron en un problema serio porque él empezó a generar un delirio que quería ser presidente. Yo a este caso le iba a llamar Pedro, pero si le llamaba Pedro podría ser como malentendido, aunque quizás también fuera un delirio, ¿no? Pero la cuestión es que Pablo estaba convencido que iba a ser un presidente y que de alguna forma era tan buen candidato que había que desprestigiarlo. Y eran sus compañeros, a través de determinadas figuras políticas, que eran, digamos, los mensajeros para arruinar su carrera política, que aún no había empezado. Fue tal el estado que hubo que internarlo por primera vez. Y ahí, menuda sorpresa me llevé con los resultados de esta medicación. Ideas delirantes de persecución surgieron. Quería vengarse de sus compañeros que lo habían injuriado y querían destruirle la vida. Un delirio insaciable arremetía. La televisión, los diarios y las radios hablaban de él. Lo acusaban. A diferencia de Millás, el mundo no era una fantasía o un recuerdo. En este momento, en Pablo, era una certeza que se imponía con fiereza y con brutalidad. que eso es lo que pasa en la psicosis, ¿no? La certeza. El sujeto tiene la absoluta certeza que eso es así, por eso nosotros no tenemos que ponernos a confrontar con un psicótico que está equivocado. Les va a ir muy mal si hacen eso. Van a ser un perseguidor más, ¿no? También hay que decir que este psiquiatra, sin quererlo, porque yo no, obviamente no creo que lo haya hecho por gusto, ocupó un lugar de una figura paterna en él que fue absolutamente insoportable, ¿no? Le dice, usted en realidad lo que tiene, le explica didácticamente, pero a veces eso en la psicosis no es bueno, ¿no? Explicarle al psicótico lo que tiene. Bueno, lo que generó fue lo que acabo de decir. Los antipsicóticos habían roto el frágil equilibrio. La medicación había endurecido su parte paranoica de tal forma que lo había hecho permanecer en un delirio que le daba sentido, ahora sí, a su vida y a su mundo, ¿no? Ahora sí había una especie de novela media terrible, una novela negra sería, ¿no? Asombrado por los sucesos, no tuve más remedio que hablar con el psiquiatra, quien finalmente recomendó una internación psiquiátrica. No había duda que los psicofármacos lo habían afectado. Ese es el tema de los psicofármacos. Y ese es uno de los grandes problemas que hay, de los que hablé al principio, ¿no? Se cree que las personas son todas iguales, por eso se medica de la misma manera. Es decir, si somos depresivos, vamos a pensar que somos un grupo de depresivos acá, probablemente estemos todos tomando la misma medicación. Y cada cuerpo va a reaccionar en forma diferente a la medicación. De hecho, por ejemplo, quien trabaja con locuras histéricas, las locuras histéricas son las personalidades múltiples, por ejemplo, una de las cosas que pasa es que la medicación no hace efecto. Yo no sé si a ustedes les ha pasado con algunos casos, pero yo lo que he visto, la medicación más fuerte que se le dé, no tiene efecto. Yo creo que cualquiera de nosotros toma la medicación que se le da a una locura histérica y dormimos 5 días seguidos, ¿no? Sin embargo, en algunas estructuras la medicación no funciona, y en cualquiera de nosotros seguramente funciona diferente la misma medicación. Bueno, ¿qué hizo en este hombre? Endureció su parte más paranoica, ¿no? ¿Qué es lo que uno descubre? Y uno descubre la importancia de la singularidad, ¿no? Es decir, que es lo que nos damos cuenta, es que de alguna manera Pablo necesitaba seguir en ese mundo fóbico, en ese mundo parlanchín y en ese mundo errante. Necesitaba seguir siendo un adicto a los ansiolíticos para poder seguir haciendo lazo, porque el tipo hacía lazo en el mundo. Tenía un trabajo, tenía sus compañeros, ¿no? Tenía sus diferentes terapias, de la cual yo era una más, ¿no? Pero lo que no podíamos hacer era justamente medicarlo con lo que correspondía a su estructura. El médico psiquiatra suprimió la medicación psicótica y reforzó la ansiolítica. Y como por arte de magia, Pablo volvió a su camino sin marcas y señales que le indicaran por dónde ir. Apenas las pocas balizas que el análisis y su rutina le ofrecían. Otra vez dejó de tener un mundo sin novela que le ordenara sus recuerdos. Nuevamente a la deriva. Lacan solía referir alguna vez haber curado a algún psicótico, pero no podía decir cómo ni por qué. Miren lo que dice Lacan, ¿no? Claro, lo dice Lacan y no pasa nada, lo dice cualquier otro y... Yo podría decir lo mismo. Su psicosis no debía ser abordada como un déficit o una deficiencia, sino como una forma de ser en el mundo, y su fobia un intento de hacer lazo social con el otro. Pablo me enseñó que su locura, en este caso su forma de andar en la vida, también podía ser una buena herramienta para soportar algo peor para él. No es que sea peor, pero por lo menos era peor para él. Un mundo peligroso, paranoico y delirante. Un mundo que tenía que ver con el desencadenamiento de algo incontrolable, donde surgían perseguidores que querían matarlo e injuriarlo. Yo simplemente tenía que acompañarlo para intentar frenar que ese mundo paranoico no se desencadenara. Trabajamos cerca de 3 años de esta manera, como una especie de secretario que me ratificaba su existir alocado. Hola. Ahí. Su existir alocado y falta de significación. ¿Qué es lo que yo entendí? Bueno, ¿cuál era el tratamiento en este hombre? Acompañarlo en este trayecto errante, increíblemente, ¿no? Y tratar de intervenir en los momentos que se producían los virajes paranoicos. Después de trabajar un tiempo, Pablo vino un día, como vino se fue, me dijo, bueno, hasta acá llegamos. Y me pareció correcto. yo era un escalón más, una estación más en esa cantidad de estaciones que él iba transitando. Hace más de 10 años que no lo veo a este hombre, pero me supongo que debe seguir trabajando en el mismo empleo público. ¿Qué les quiero decir con esto? Hay que respetar la singularidad de cada sujeto. Yo creo que eso es la diferencia de hoy entre el psicoanálisis y la psiquiatría actual. Yo no estoy en contra de la psiquiatría, no estoy en contra de la medicación. De hecho, creo firmemente que la medicación es muy positiva en una cantidad de casos. De hecho, nadie puede negar el avance fenomenal y la contribución de la psicofarmacología en el terreno de la psicosis. Seríamos unos ingratos si decimos que la psiquiatría no sirve. Lo que sí digo es que la singularidad sigue siendo importante y tenemos que darle el valor que tiene. Yo tuve un gran amigo que murió hace un tiempo, mi maestro, que no era psicoanalista, era un psiquiatra que se llamaba Dagoberto Pupo, tipo fantástico, y él siempre me decía: Jorge, hay una historia atrás. Y eso creo que es lo que tenemos que apuntar, a la historia. Muchas gracias. Bueno, hola. Vamos a continuar con este diálogo entre la psicopatología y el psicoanálisis. Si el micrófono me lo permite. Más cerca igual. Más fuerte, más cerca. Bien. Me quedé pensando en unas cosas a partir de lo que decía Jorge. ¿Se escucha ahí? ¿Sí? La primera es sobre María Salé. Ojo que no venga acá. Que lo intenté diagnosticar. Yo tengo mi DSM de bolsillo. Y no lo encuentro. Porque, esto es fresco, recién lo hice. Porque esa es la ventaja del DSM. Cualquiera puede diagnosticar al toque, en el momento. Es más, el DSM está preparado para que la medicina general pueda acceder al manual y también diagnosticar y, ergo, obviamente, medicar. ¿Sí? Micrófono. Sí. Presidente no voy a poder ser. Porque me llamo Pablo. Y les decía que no lo encuentro al diagnóstico de Matías Salé justamente porque lo que se diagnostica como trastorno sexual, en el capítulo de los trastornos sexuales y de la identidad sexual. Esperen porque es obvio que no lo manejo bien este manual. Pero cuando dice trastornos del deseo sexual, que perfectamente podría andar ahí, ¿no? Este muchacho tiene un elevado deseo sexual. Pero no está. Porque lo que hay como trastornos de la excitación sexual, que me gusta, ¿no? Podría ir por ahí el diagnóstico, ¿no? Tiene que ver en realidad con el déficit. Es decir, habla del trastorno de la excitación en la mujer, pero en el déficit, ¿sí? Incapacidad persistente o recurrente para obtener o mantener la respuesta de lubricación propia de la fase de excitación, ¿sí? O del trastorno en el hombre, le hace erección el varón, ¿no? El trastorno de la erección en el varón, que no la voy a leer, alguno capaz ya la sabe. Sigo buscando, no sé, capaz, yo el lunes lo voy a hablar con los psiquiatras de la sala para que me confirmen, porque no lo domino bien este manual, pero sigo buscando y una de las ventajas que tiene el DSM es que siempre deja un casillerito libre, ¿no? En donde uno pone lo que no puede clasificar. Y siempre anda, es una máquina perfecta. Entonces, cuando uno llega al final del capítulo, cuando no encuentran el diagnóstico, vayan al final del capítulo. Y ahí habla de trastorno sexual no especificado. Y dentro de esos puntos, el que más cerraría, y creo que por ahí podría ir, a Matías Salé le podríamos poner un F52.9, y en el punto 2 que habla del malestar debido a un patrón de relaciones sexuales repetidas, caracterizadas por sucesiones de amantes que constituyen solo objetos para ser usados. ¿Está? El DSM-5 creo que incluye ya los trastornos por hiperactividad sexual. Creo que ya está incluido, provisto, sí, para la nueva generación de DSM este diagnóstico. Así que Matías Ale ya va a tener su medicación. Sí, su medicación, no sé. Bien. Ana hablaba de psicopatología y psicoanálisis en esto de cómo nombrarlas. Sí, psicoanálisis y psicopatología. Psicoanálisis o psicopatología. Y si esa O a su vez es incluyente o excluyente. O sea, en qué posición se sitúa uno respecto a la psicopatología y a la versión práctica de esta, que es la psiquiatría. ¿Sí? La psicopatología es una ciencia teórica, la psiquiatría es la práctica de la psicopatología, si se quiere. Y en qué lugar nos ubicamos es una decisión que en algún momento, más cuando estamos ejerciendo nuestra práctica, tenemos que tomar. Posición tiene que haber. No existe otra posición respecto a la psicopatología. ¿Sí? Hay algunos, yo creo que por momentos podemos llamarlos prejuicios, en otros resistencias, a el trabajo con la psicopatología y a la interacción, al diálogo con la psicopatología. Se ha atendido en psicoanálisis en esto de que esto lo denuncia muy bien Ignacio Lekowitz y lo trabaja después mucho mejor Alfredo Edelstein, un analista argentino, la posición del psicoanálisis en extraterritorialidad, ¿sí?, respecto al resto de las ciencias. Quiere decir que el psicoanálisis sería una embajada que está en otro país, pero que tiene su ficción jurídica, es decir, que en realidad tiene sus propias leyes, sus propios mandatos, y desconoce el entorno, ¿sí? Ergo, no puede dialogar con las otras disciplinas, con las otras ciencias. Esto pasa y mucho. De hecho, una de las posturas, yo creo, bastante claras en algunas tendencias del psicoanálisis o de los psicoanálisis, que los hay y muchos, tiene que ver justamente con excluir la psicopatología o demonizarla, ¿sí?, o decir que es mala, porque claro, si una psicopatología va a ir a la búsqueda de la descripción de una enfermedad mental y a su vez esto ordenado en torno a un ideal y a una norma de un determinado contexto socioeconómico, bla bla bla bla bla bla, obviamente. ¿Cómo hacía Jorge para trabajar? No, esa ya la hola, ahí, sí. Entonces decía que me perdí, sí, de que si la psicopatología es la forma de ordenar las enfermedades mentales de una época, obviamente alguien del lado del psicoanálisis no va a querer saber nada con la psicopatología. ¿Sí? ¿Quién de los aquí presentes van a estar a favor, se van a adherir a una causa que lo que hace es nombrar los comportamientos humanos, subsumirlos en distintas clases o categorías y decir que esos son enfermedades? ¿Sí? Al pasar les digo, en realidad el DSM no habla de enfermedades. El DSM no puede hablar de enfermedades porque en la epistemología médica, cuando se habla de un trastorno, cuando se habla de una enfermedad, debe incluirse, debe plantearse un mecanismo o causa que la determina. Y en realidad, la mayoría, la gran cantidad de trastornos que describe el DSM no tiene una causa que lo explique. No pueden explicarlo mediante una causa científica, ¿sí?, este trastorno, por ejemplo, sexual. No lo pueden explicar, ¿no? ¿Cómo pueden explicar que Ale desee tantas mujeres? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el mecanismo? El mecanismo, además, orgánico, obviamente, ¿no? Fisiopatológico, ¿no? Eso el DSM no lo puede hacer. Entonces lo que, donde dice trastorno, en una traducción que se hace del inglés, en realidad lo que se trata siempre es de síndromes, ¿sí? O síndromes, como hay que puntuar, pero generalmente no se habla de enfermedades, ¿sí? Entonces, volviendo al punto, ¿cómo situarnos respecto a la psicopatología? ¿Sí? Ahí cuando en realidad una cierta lectura de ella es bastante jodida, ¿sí? Es bastante jodida porque ¿quién es uno para decir que el otro está enfermo? ¿Por qué hace tal o cual cosa? ¿Sí? Hay una... una idea que a mí me viene como... me viene gustando respecto a lo que está pasando, al relacionamiento que el psicoanálisis mantiene con la psicopatología y que es por la vía de la resistencia. Yo creo que hay en alguna práctica analítica algo del orden de la resistencia respecto de la psicopatología. ¿Recuerdan una película que se llama Nación Prozac? ¿Nación Prozac? ¿La han visto? Bueno, si pueden verla, es muy mala, pero es didáctica. Enseña mucho estos temas. En un momento en esa película, que algunos dicen que incluso fue como encargada, fue hecha a la medida de las maniobras de la psiquiatría y la psicofarmacología de aquella época para la imposición de determinadas categorías o determinados medicamentos, Prozac, por ejemplo. A propósito, hace unos años, por ejemplo, un inglés había invertido una millonada, pero muy grande, de dólares para desarrollar, imponer un medicamento que servía para las fobias sociales, ¿sí? Le hubiese venido bien a Pablo. Entonces él desarrolló toda una campaña publicitaria, pero muy grande, justamente para lograr esa lógica de que a partir de la generación de una cierta idea, la pregunta era, ¿tiene usted alergia a la gente? Una cosa así era la pregunta que causaba esa línea publicitaria, ¿no? Y a partir de esa pregunta se desarrolló, se impuso una línea farmacológica justamente para los trastornos de la fobia social, etcétera, etcétera. En esta película se trata justamente de Prozac, ¿sí? Y cómo se va imponiendo Prozac. Hay afiches incluso en internet, lo pueden googlear, hay afiches muy lindos sobre cómo se alentaba a la gente a que consumiera Prozac porque eso iba a resolver muchos problemas, ¿sí? Entonces en esta película el analista, es un analista de corte norteamericano, en un momento ante esta chica con la cual ya no puede porque presenta múltiples cortes, se angustia en exceso, por momentos se retrae, por momentos tiene conductas sexuales impulsivas, etcétera, etcétera, en un momento ella le plantea a su paciente que tiene que empezar a tomar Prozac. Y a partir de ahí queda muy, es bien interesante, es mala la película, me van a putear cuando la vean, pero es muy buena en el punto en cómo muestra el corte, cómo a partir de la introducción del fármaco se resuelve la tragedia de esa chica y cómo al mismo tiempo la analista queda pintada. A partir de ahí la analista ya no puede hacer más nada, pero lo interesante es cómo fue ella la que reculó, la que retrocedió. Lacan habla de retroceder en la psicosis, dice no retroceder ante la psicosis, ¿sí? Esto es extensible al resto de los cuadros o las situaciones clínicas, no retroceder, ¿sí? Una de las vías, me parece a mí, de retroceder es la que muestra esta película, en donde en un momento el analista dice con esto no puedo, toma la medicación, déjate de joder, con eso se soluciona todo, y lo dice así el analista, ¿sí? Lo cual abre una vía de la resistencia, del analista, ¿sí? Porque hay una frase de Lacan que a mí me gusta mucho. Dice: ello puede dar una idea de la resistencia que oponen los analistas a la teoría de la que depende su propia formación. ¿Sí? Lacan, a inversa de Freud, habla de la resistencia del lado del analista. ¿Sí? Y lo interesante es, no solo está diciendo la resistencia que puede haber, porque bueno, lo que el paciente va a plantear tiene que ver con la historia de uno. Entonces, cuando habla de la enfermedad del padre, a uno lo pone nervioso porque el padre de uno, y no analizó aún el padre caído, bla, bla, bla. No. Está diciendo algo más fuerte todavía. Está diciendo, está hablando de la resistencia del analista a su teoría. Es fuerte esto. Es una apuesta fuerte de Lacan. Él está planteando de que el analista se resiste a su propia teoría, con los efectos que eso podría tener en la dirección de la cura. O no. Para este analista de la película, su teoría no tiene consecuencias en la dirección de la cura. Su teoría no sirve para nada. El psicoanálisis no le sirve más. Chau, tiene que apelar a la medicación. Esto no quiere decir que uno tenga que pulsear entre o psicoanálisis o medicación, porque muchas de las veces la medicación permite justamente un tratamiento. Es lo que lo habilita. ¿Sí? Por otro lado, y a contracara de esto, otra respuesta, otra posición que a veces se escucha en el psicoanálisis respecto a la psicopatología es negarla, ¿sí? Con las consecuencias que esto puede tener en un sujeto, ¿sí? Por ejemplo, una paciente que era diagnosticada bipolar, ¿sí? Ella iba cargando con su diagnóstico de bipolar, más allá de si lo fuera o no. Tenía una pregnancia muy fuerte para ella, el significante, la palabra bipolar, ¿sí? Y cuando ella comienza un tratamiento, su analista le plantea que ahí no se va a tratar de eso y que ella no es bipolar, ¿sí? Duró muy poco este tratamiento, justamente porque lo que ella luego, en una internación en la que me la encuentro y me explica lo que le había pasado, ella decía que, no lo dice así, esto lo leo yo analíticamente: bipolar era un nombre cargado de mucho afecto porque justamente tiene que ver con la enfermedad de su padre, ¿sí? Y de un padre además que la había abandonado, y este era uno de los nombres que portaba de su padre. Si se quiere, ella abducía que había algo de una transmisión, de una herencia del padre vía la enfermedad bipolar, ¿sí? Y esto, cuando es anticipadamente negado, como lo hace este analista, implica que la paciente interrumpa el tratamiento, porque no quiere dejar ese nombre. No lo quiere dejar. Es un nombre de su locura, de su enfermedad, de su lo que sea, pero no quiere dejar ese nombre. ¿Sí? ¿Y por qué uno va a venir a quitarle ese nombre? ¿En el bien de qué? ¿De una antipsicopatología? ¿Sí? Son líneas que tiro como para ir pensando estas relaciones entre psicoanálisis y psiquiatría y psicopatología, afectaciones mutuas. ¿Sí? Lo cual me hizo pensar también en el caso que planteó Jorge recién, ¿sí? Donde lo que hay, no sé, Jorge, yo lo leo así, está la introducción, la variación del fármaco, pero también la inclusión de un nuevo elemento en la transferencia, que además ponen a discurrir nuevos nombres, ¿no? Y eso también puede dar consecuencias, más allá del efecto químico del fármaco, ¿no? ¿Cómo? Ese psiquiatra en posición de padre. Ese psiquiatra en posición de padre, dice Jorge. Bien. Hay un 3. En el psicoanálisis manejamos muchos 3. Imaginario, simbólico, real. Recién han hablado de amor, muerte y deseo. Amor, muerte y vida. Deseo, amor y goce. Pueden ser los 3. A mí hay otro 3 que me gusta, que es el de teoría, clínica y práctica, ¿sí? Que son 3 de también que los podemos anudar en nuestro ejercicio, en nuestro trabajo, ¿sí? Como por momentos lo que hacemos nosotros es una práctica, ¿sí? Que eso luego lo podemos en otro segundo tiempo ficticio, lo podemos pensar como el tiempo de una clínica, describir esa práctica y cómo eso, si se quiere, puede alimentar, repensar, reconstruir. Hola. Aportar elementos a la modificación de la teoría, en este caso de la teoría psicoanalítica, ¿sí? O sea, una tiene incidencias y consecuencias en las otras, porque la práctica incide en la clínica, a partir de pensar la clínica pueden haber modificaciones en la teoría y luego la teoría incide nuevamente en la práctica, ¿sí? Se van retroalimentando esos tres registros: práctica, teoría, clínica. Y justamente a partir de esos tres, ¿sí?, práctica, teoría y clínica, viene la pregunta. No viene. Hola. Hola, hola. No. Hola. Oh, ah, ¿está acá? Sí. Hola, ahora sí. Bien. Entonces decíamos que a partir de esos tres, teoría, práctica, clínica, clínica, práctica, teoría, como quieran, la pregunta es qué lugar va a tener la psicopatología y el psicoanálisis, qué lugar le asignamos a cada uno de estos términos, ¿sí? Hay un caso de Freud en la conferencia 16 que se llama Psiquiatría y Psicoanálisis, ¿sí? Léanla cuando puedan, es en el tomo 16 y la conferencia es número 16. Son conferencias muy muy claras, bien escritas, como hacía, como solía hacer Freud, y en donde Freud va a preguntarse algunas cuestiones que tienen que ver justamente con este diálogo entre la psiquiatría y el psicoanálisis. Psicoanálisis y psiquiatría, lo llama Freud. ¿Sí? Él, hola, hola. Él va a apuntar ahí a... Hola. Él va a apuntar. Hola. Él va a apuntar ahí a la intelección, a la comprensión. Va a empezar a pensar los fenómenos neuróticos, cómo comprenderlos, ¿sí? La que le sigue, la 17, va a ser sobre la, sobre el sentido de los síntomas. Y en esta, bueno, si hablo, ¿sí? No sé. Si hablo fuerte, ¿se escucha? Allá imposible. Hola. Hola. Hola. Bien. Entonces, en esta conferencia Freud se pregunta cuál es la relación, ¿sí? Y directamente lo hace, ¿cuál es la relación entre la psiquiatría y el psicoanálisis? ¿Sí? Dicho de otra forma, él lo que va a hacer es intentar pesquisar ¿qué hace el psiquiatra? ¿Sí? ¿Y qué hace el psicoanalista? ¿Y cuál es la diferencia que va a aportar el psicoanalista respecto a la clínica psiquiátrica? ¿Sí? Hay un ejemplo que él trae que... bueno, es como para tomarlo con pinzas, ¿no? Pero él habla de... Él empieza preguntándose, miren lo que se pregunta Freud, ¿por qué el paciente deja la puerta abierta? ¿Sí? ¿Por qué cuando va al consultorio de él deja la puerta abierta? Mínimo gesto que podría hacer nada, ¿no? Porque en realidad uno puede entrar al consultorio y se olvida de cerrarla simplemente, ¿sí? No tiene por qué tener una relevancia psicológica tal como para darle un sentido, pero Freud que es a su apuesta, siempre intentar darle un sentido a muchas cosas, lo va a hacer. Entonces, bueno, les voy a contar todas las intelecciones, las interpretaciones que va a hacer, porque el paciente deja la puerta abierta, leanlo en la tarde de hoy, ustedes ya tienen la conferencia. Pero lo interesante es que trae un caso, ¿sí?, que es sobre los celos de una mujer. Vuelvo a empezar a trabajar acá, o va a mencionar acá, la idea de si hay un síntoma típico. ¿Sí? Se va a empezar a preguntar por lo típico de los síntomas. Quiere decir, por aquello que se va repitiendo, que insiste en su clínica y que hace una cierta regularidad. ¿Sí? Esto tiene que ver con una discusión larga, eterna en psicoanálisis, de si la clínica psicoanalítica es caso a caso. ¿Sí? En realidad se impone que sí, la clínica psicoanalítica es caso a caso. Cada caso es único e irrepetible. De hecho, por ahí... ¡Ay, qué bueno! A ver si te mato. Bueno. Entonces, lo que Freud va... Es como si... Y ya. Pero están atrás para escuchar. Sabían dicho que este era el de la otra. Pero hay dos en el aula. Ah. Uno que es macha y otro que no. Genial. Gracias. ¿Se saca presión? ¿Qué? Saca, sí. No sé, yo.